heridas por dudar, por el ímpetu de ser, por hacer su parecer. Y a pesar de sentir siempre tu voz, si ha salido de control, pero sabe que amarte hace bien. Oh, cuando le haces ver su error. Y en la ciega confusión y el instinto.